Soy Gladys, trabajo en el Centro Comunitario Nuestro Futuro. Estoy a cargo de las dos salas, sala de 5 a la mañana y a la tarde. Estoy con 50 chicos. Y bueno, este año fue un año como un poco acelerado, porque bueno, la compañera que yo tuve todo el año no trabaja más, y bueno, entonces tuve que quedarme a cargo de su sala también porque ya estaba a la tarde. Pero bueno, todo bien, porque en realidad estamos pasando un momento hermoso con los chicos que están yéndose del centro, con un poco de tristeza por esto de que se van y que sabemos que a veces ni los vemos. Pero fue un año con mucho movimiento, pudimos tener muchos progresos, a la vez también, vamos a decir, el proceso del centro, crecimos mucho, pero también, como todos, el centro, creo que todos tenemos cosas buenas y cosas negativas y positivas, pero por suerte más fueron positivas. Que este año, gracias a Dios, no anduvimos en las marchas, más allá de que no pudimos tener esas becas, esas ¿cómo se llaman? De todos los años. Que no nos hayan podido reconocer, pudimos tener la diplomatura, así que pudimos hacer la diplomatura y estamos re contentos por eso. Fue algo muy hermoso para nosotros compartir ese lugar, la universidad. Pudimos hacer un taller también en la Universidad de Moreno. También re contentas con las chicas que pudimos llegar hasta ese lugar. Ya estar en la universidad para nosotros fue un buen paso este año. Y bueno, nos sigue quedando el camino para que podamos ser reconocidos. Y bueno, y el trabajo con el barrio este año fue muy bueno, muy positivo. Pudimos ir a conocer muchas casas en este año. Lo que se propuso fue no escribir acá en el centro, sino salir a las calles a buscar a los chicos que más se necesitaban. ¿Por qué? Porque tenemos los jardines y quedaban muchos chicos fuera. Y bueno, y lo que pasó es que decidió el grupo en no anotar acá, por ahí sí anotar un poco, pero también salir afuera. Este año fuimos con las chicas para el lado de Los Hornos, que es el barrio donde hay más chicos carenciados, familias con mucha necesidad, y por suerte pudieron cumplir. Y bueno, son estos chicos que están finalizando en sala de 5, que quedaban fuera de los jardines. ¿Por qué? Porque tienen a dos cuadras el jardín 910 y ese jardín había hecho un sorteo para sala de 5. Y bueno, nosotras con las chicas salimos, y bueno, estos chicos ahora están finalizando sala de 5, y bueno, este año vamos a hacer lo mismo. Anotamos chicos para sala en este año, pero nos queda ese rinconcito de ir a buscar estos chicos que viven en ese lugar, que son chicos muy carenciados, con mucha necesidad. También nos pasa de que la problemática que vemos ahora, de que quedan muchos chicos de sala de 5 fuera. Tenemos una lista grandísima, más o menos de 100 pibes que quedan fuera de jardines. Y bueno, esa era nuestra preocupación para el año que viene. ¿Qué hacemos con estos pibes? La preocupación que creo que de todos los centros es, ¿y qué hacemos con estos chicos que quedan fuera de sala de 5? Es sala de 5 no solamente, sala de bebés, sala de 3, 4, que vemos que no hay vacantes en los jardines y que este gobierno sigue siendo lo mismo, que por ahí tiene otras prioridades que más la educación, como que la dejan siempre un poco aparte, y que nadie se pone los pantalones y que nadie mira para atrás y que miran otras cosas, otras prioridades, que antes de ver el futuro de los chicos, que son el futuro de este país, y que los descuidan. Vemos que los pibes están descuidados en este barrio. Es impresionante el descuido que hay del gobierno hacia los pibes, porque podemos tener acá 3 centros comunitarios en el barrio y no damos abasto, y hay 2 jardines, pero más de 20 pibes no te toman por cada sala, o no sé cómo se manejarán, pero más de 20 pibes no entran. Bueno, y esa es una de las necesidades y una de las prioridades que tenemos nosotros de de ver, de manejarnos, que si nos entran en comedor abrimos una sala de juegos, si no hacemos sala de juegos llamamos a talleristas, y como que nos preocupamos para que estos pibes no queden afuera, que tengan aunque sea un lugar de contención, aunque sea para venir a comer, que son chicos que vienen, que están viniendo al comedor. Y pensamos seguir con la misma modalidad de no, de tratar de no dejar a ningún claro. pibe afuera. Y más cuando vienen y te dicen un problema y que vos decís, ¿a dónde lo acomodo? ¿Qué hago para que no quede afuera? Y así creo que somos todos los centros comunitarios. Y bueno, y terminamos con mucha alegría, vamos a decir, contentos de... Viene la fiestita de el sábado 19 a las 5 de la tarde tenemos la fiesta de egresados. Las chicas de sala de B3-4 tienen a la mañana, a las 9 de la mañana, ya estamos a pleno preparativo, contentas, una ansiedad, pero mal. Y bueno, y a mí me toca sala de 5 sola a la tarde, así que imagínate unos nervios, una ansiedad que ni duermo pensando en ese día. Pero bueno, todos los años lo mismo, me llega este año, me pongo a llorar, hago desastre. Pero bueno, contenta, contenta, sabiendo y que los chicos se van bien de este lugar, que se van contentos. Y también... sabiendo que se llevan una huella de este lugar. Este año pudimos llevarlos al zoológico, cosa de que fue hermoso para mí poder llevarlos ahí, porque bueno, cuando trabajamos los animales, veíamos que los chicos no conocían los animales, más allá de una gallina, un pato, porque han ido a la granja, como tenemos la granja de Nogué, que... por suerte casi todos los años lo único que van es a la granja, por ahí a algún circo, algo así, pero no salir tan lejos. Hace años que el centro no sacaba a los chicos tan lejos, y bueno, como yo soy media loca así de hacer cosas disparatadas, se me ocurrió llevarlos al zoológico. Pero bueno, ver la cara de los chicos cuando veían los animales para mí fue muy hermoso, y creo que para mis compañeras también. En un momento quedó como para la historia esto de que llamó por teléfono un papá para ver cómo íbamos, yo le doy con el nene y el nene le dice, papá, hay una jirafa viva. Y quedamos como muy asombradas así, bueno, re contenta, ver la cara de estos chicos que no conocían lo que era un edificio, y dice, señor, qué grande es esa casa, el asombro que tenían de estar en ese lugar ya de por sí, para nosotros fue muy emocionante. Y bueno, contentas, contentas porque se logró muchas cosas, con mucho esfuerzo de este lugar. Y bueno, nada más que nos queda seguir luchando, seguir adelante para ver qué pasa con este gobierno, que es la preocupación creo que de todos. Ojalá que se cumpla lo que se dice. Y bueno, yo qué sé, desearle a todos los centros comunitarios un buen fin de año, empezar con buenas fuerzas y yo qué sé, tomar fuerzas para seguir adelante. Y bueno, si este gobierno no nos responde, nos veremos otra vez en las calles haciendo marchas y no bajar los brazos, seguir adelante con esta lucha que es la lucha por los pibes y tener siempre presente que ellos nos necesitan. Más allá de que por ahí tengamos muchos problemas, muchas dificultades, siempre ver que la sonrisa de un pibe no vale nada, no vale lo que a veces plata, ¿eh? A veces no importa la plata que gastás con tal de que ellos estén contentos, y la lucha de estar en las calles pidiendo por ellos, para mí es un orgullo estar a veces en las marchas, porque sabemos que todo lo que hacemos es por ellos, y la sonrisa de ellos no te llena nada. No sé cómo te puedo explicar. Ver la sonrisa de un pibe contento es una felicidad que uno puede tener, y es nueva fuerza que uno a veces toma para seguir adelante y para seguir luchando por estos centros comunitarios que llenan tanto la vida de cada familia. Bueno, muy bien, te agradezco, nada, y te felicito por todo el trabajo que haces.